así se baila con con. Precioso ritmo es inigual, para gozar como un playboy, para bailar en un long play. Así se baila el rock and roll. Precioso ritmo es inigual, para gozar como un playboy, para bailar en un long play. El ritmo suena en el bongo, que hace reír el otro yo. Bailando el rock and roll, quizás a mí.